La revancha. Hubo varios candidatos para las elecciones. Uno de ellos era un idiota descarado que decía lo que se le daba la gana. Nadie pensó que llegaría a ser presidente. Era una broma. ¿Qué más pueden hacer? Pero la broma siguió demasiado tiempo. ¡No prestamos atención! ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más pueden hacer? ¡No prestamos atención, papá! No hay solución. Cagalo, la gente más rica es el 10%. A nadie la cagó. A la No hay solución alternativa a la gente. El presente no da revancha. La alcanza. La tuya está roto. Lo que se habló es de mercado de órganos. ¿Qué es esto que está pasando? Descubramos. Bueno, el problema es que no hay plata. Yo también me tomo el palo. Resistir, insistir y nunca desistir. ¿Qué nos pueden hacer? La revancha. Temporada random.